Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los voy a estar acompañando hasta las 15 horas para contarles todo lo que pasa en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les recuerdo que este y todos nuestros programas los pueden encontrar en la página de REC, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si se llevan mejor con las redes sociales, pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, @programa.rec. Estamos todo el tiempo subiendo contenido y compartiendo con ustedes todo lo que hacen los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y hablando de escuelas, tengo una escuela muy especial hoy en el estudio. Es la escuela Julio Cortázar, LEMEM 1 del Distrito Escolar 12. Ellos y ellas son de cuarta y van a presentarse contándome cómo se llaman, arrancando por mi derecha. Hola, buenas tardes. Soy Lautaro González. Lautaro, bienvenido. Hola, soy Sofía Tunga, desde la escuela Julio Cortázar de Flores. Bienvenida, Sofía. Por aquí, bien cerquita del micrófono, así los escuchamos. Bueno, bien. Un gusto, me llamo Demian, soy alumno de Julio Cortázar y vengo de Liniers. Bien, bienvenido, Demian. Por aquí. Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Vicente. Vicente, hola, Vicente. Por allá. Hola, buenas, yo soy Joaquín Danielo. Buen día. Joaquín, hola, ¿cómo te va? Y por último. Hola, yo soy Jeremías, también del Cortázar. Bienvenido, Jeremías. ¿Cómo les va? Bien. Bastante bien. Sí. ¿Qué? Quiero que me cuenten qué emociones los atraviesan en este momento. ¿Están nerviosos? Sí, están bastante. Los noto un poco nerviosos. ¿Es la primera vez que van a una radio? O sea, vamos radio, a una radio, ¿no? Sí. Pero ya grabamos anteriormente en la escuela. Claro. Bien, no habían ido a una radio, no. Pero sí estuvieron grabando en el cole. Nosotros sí grabamos. Cerquita del micrófono. Porque todo lo que ocurre lejos del micrófono en radio, medio que no existe. Aunque ahora les cuento que también nos pueden ver, así que quienes se han sumado a nuestro canal de YouTube seguramente nos están mirando también por ahí. Me comentabas algo y te interrumpí, Lautaro. Me decías que ustedes sí fueron a una radio. Sí, pero porque la escuela tiene un espacio de como una especie de radio que funciona como para que grabemos una par de cosas. Bien, la escuela tiene como un estudio de radio. ¿Por qué tiene un estudio de radio? ¿Cuál es la característica de esta escuela? ¿Cuál es su orientación? Es de comunicación. Es una escuela orientada en comunicación, porque les contamos a quienes nos están escuchando ahí del otro lado que las escuelas secundarias tienen distintas orientaciones. Entre ellas encontramos comunicación. No hay muchas escuelas orientadas en comunicación, pero existen. ¿Y qué significa que la escuela sea orientada en comunicación? ¿Quién me puede contar? Porque quizás del otro lado hay gente que no tenía ni idea de que esto era así y les llama la atención o tienen ganas de anotarse en una escuela orientada en comunicación. Demian, te veo con ganas ahí de comerte el micrófono. Contanos, ¿qué significa que la escuela sea orientada en comunicación? Bueno, significa que está relacionada con todo lo social y cómo es nuestra comunicación como ser humano social. Bien, y me imagino que también el mundo de los medios de comunicación debe estar bastante presente, sí, ¿no? Sí. Bien. ¿A partir de qué año empiezan ustedes a tener materias de comunicación? De tercero arrancamos a tener materias así más o menos orientadas en eso. Bien, a partir de tercer año, como en el resto de las escuelas, excepción de las técnicas que tienen una modalidad distinta, los chicos y las chicas empiezan a tener materias específicas de la orientación, en este caso comunicación, que se suman a las materias tradicionales, ¿no? Como pueden ser lengua, matemática, inglés, etcétera. ¿Ustedes se notaron en esta escuela por la orientación? En mi caso, sí. En tu caso, sí. Contanos, Sofía. En lo personal, a mí me gustaría seguir la carrera de periodismo, así que nada, está bueno tener una base y nada, el Cortázar me llamó la atención. Buenísimo. ¿Y cómo te enteraste que existía el Cortázar? Estaba buscando literalmente por Maps, escuelas de la zona y justo alguna en comunicación y me salió esa y nada, me hice todo el papeleo y pude entrar, por suerte. Buenísimo. ¿Y te gusta...? Sí, es muy lindo, tanto sea el material como el ambiente, los alumnos, los profes, es todo muy copado. ¿Podemos contar dónde queda la escuela? ¿En qué barrio? Queda en el barrio de Flores, sobre la calle Bogotá y Terrada, si no me equivoco. Bien, sí, o sea que tuvieron un largo camino hasta acá, ¿no? Sí. Por suerte igual vinimos en micro. Bien, vinieron en micro, porque... Sí. Flores, La Boca, hay un trecho importante. ¿Alguien más eligió la escuela o se las eligieron? En mi caso fue porque en 2022 repetí año en una técnica y buscando una escuela que es aparte de todo ese lado de las técnicas. ¿Que no te gustaba? Que me metí ahí por unos amigos, pero después me enteré que no me gustaba. Vi en la escuela Julio Cortázar que me llamó la atención que sea de comunicación. Y me llamó mucho más la atención cuando la fui a presentar unos papeles, cuando fui a dejar unos papeles con mi familia y me gustó cómo era el edificio y todo eso. ¿Qué te llamó la atención del edificio? Contanos cómo es tu escuela, porque yo no la conozco su fachada, pero nunca entré a esta escuela. Apenas entras, lo más importante es que tiene muchos pisos, no es como, es más vertical. Es para arriba, sí. Perfecto, es como un edificio. Sí. Apenas entras, caminas un toque y puedes ver el Zoom y el patio, la parte de afuera del patio. Y arriba están todo lo que vendrían siendo las aulas, la sala de preceptoría, la sala de profes. Y después, arriba de todo, tenés una terraza y un espacio para la química, creo, ¿no? No, un laboratorio, por así decirlo. Sí, un laboratorio y hay como un piso antes de la terraza que es como un... espacio de literatura. Tiene una biblioteca. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de todo este edificio? En su momento, ahora ya no están más, pero me encantó que tenía muchas cosas escritas en los murales de bandas y qué sé yo, y me llamó un montón la atención porque yo en mi escuela nunca vi eso, no veías algunas cosas, pero no se me ocurría que en todo el colegio, y me encantó eso, la verdad. Bien, ¿y por acá? ¿Alguno eligió la escuela o se las eligieron? Sí, yo el año pasado me cambié de la escuela en la que estaba, que era una escuela de artes por Alberdi, el Irurtia. Sí. Y cuando me tenía que cambiar, mi vieja en realidad buscó escuelas y encontró el Cortázar. Y como era más social y más de comunicación, me dijo que capaz me podía gustar. Y yo le dije, sí, la verdad que social y comunicación es interesante. Y nada, me anotó y terminé ahí. Bien, buenísimo. ¿Y acá estás? Aquí estoy. ¿Terminando cuarto año? Sí. De cara al último año de la escuela secundaria. Y cuéntenme, ¿qué es lo que les gusta de la escuela vinculada a la comunicación? ¿Qué materia están teniendo ahora? ¿Qué materia tuvieron? Que digan, qué interesante esto. Este año tenemos un par de materias con la profesora que nos acompaña hoy. ¿Que podemos contar quién es? Sí, Andrea Mori. Andrea Mori las acompaña, sí. Y hay otra profe también que acompaña, que es Sandra. Sí. Sandra Bonavita, les mandamos un beso a las dos que están ahí del otro lado. Bueno, contanos qué tenés con Andrea Mori, qué tienen con Andrea Mori. Tenemos tres materias, pero dos que son, se orientan más en la comunicación, que son discursos y teoría de la comunicación. Sí, perfecto. Discursos y medios, que hablamos más de... los medios de comunicación, sí. Y en teoría de la comunicación a lo más de ponerle autores que hayan escrito sobre la forma de comunicación, el signo y en general eso. Autores que reflexionaron sobre la comunicación. Claro. Sí. Exactamente, y que elaboraron distintas teorías. La parte más teórica, la más dura, muy necesaria para comprender este mundo de la comunicación que es tan vasto. Bueno, me encantó que nos cuenten acerca de su escuela. Está bueno que contemos, sobre todo a quienes nos están escuchando, todas las posibilidades que hay en el sistema educativo público, por si están interesados o interesadas, y creo que la opción por la comunicación es Súper interesante. Bueno, ¿qué les voy a contar yo? Que a mí me encanta la comunicación. Acá me tienen. Y hablando de comunicación, hablando de experiencias en comunicación, ustedes estuvieron trabajando en un tema muy particular para traer acá a la radio. O sea, decidieron elegir un tema para difundirlo. ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar en el programa de hoy? Bueno, habíamos preparado un tema que trata sobre la salud mental, que es lo que hoy en día nos afecta a muchos de nuestra juventud, más que nada, y que poco a poco se puede hablar mucho, pero a la vez no está tan normalizado hablar sobre salud mental. Y vinimos a hablar también sobre las adicciones, lo que, bueno, también como adolescentes solemos caer en eso. Uh-huh. Como decía Demian, la salud mental es un tema que ahora se está abordando mucho más que antes, pero no es suficiente. Me parece que se destapó una olla que estuvo mucho tiempo tapada, y está buenísimo que chicos y chicas como ustedes se preocupen por este tema y que aparte decidan traerlo y ponerlo sobre la mesa en un programa de radio. ¿Por qué les parece importante hablar de esto en un medio de comunicación como es esta radio? Para traer este mensaje de que la salud mental es mucho más importante que un simple ir al psicólogo y listo. Es como nos vamos a relacionar en la vida, como en todas nuestras decisiones. Uh-huh. Es lo más importante que puede haber la salud mental. Porque la mayoría piensa que el laburo es lo más importante. Cuando en realidad no puedes laburar si no te cuidas a vos mismo. Totalmente. Y a veces dejamos de lado que la salud no es solamente sentirse bien físicamente, ¿no? Si no estamos bien de nuestras emociones, de nuestra psiquis, de lo que nos atraviesa como ser humano, también tenemos un problema de salud, ¿no? Así que está bueno que concienticemos acerca de esto y celebro que lo hayan traído acá al programa. Vamos a arrancar entonces contando acerca de qué es salud mental o cómo definiríamos salud mental. ¿Qué me lo puede decir? Bien cerquita del micrófono, así sí, te escuchamos. Lo que buscamos nosotros sobre la salud mental, como no sabemos mucho, tampoco no estudiamos sobre eso, por eso entrevistamos a una psiquiatra y un psicólogo. La definición que busqué yo, por lo menos, fue la de la OMS. Bien. De la Organización Mundial de la Salud. Excelente. Que define la salud mental como un estado de bienestar físico, mental y social que le permita a las personas conscientes de sus propias capacidades afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Que es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Bien, y me comentabas recién que entrevistaron a dos profesionales. Sí. En primer lugar, vamos a hablar de la entrevista a la psiquiatra. ¿Cómo se llama esta psiquiatra y cómo la contactaron? La psiquiatra se llama Virginia del Barco, y no estoy muy sobre cómo la contratamos, creo que por la profe. Por la profe. Una de nuestras profesoras. La profe les proveyó estos contactos. Sí. Bien. ¿Cómo fue preparar la entrevista? ¿Una preproducción? ¿Un armado de preguntas? ¿Dónde fue esta entrevista? No, nos juntamos a pensar unas preguntas que nos interesen sobre el tema, de cosas que no sabíamos sobre este tema. Sí. Las escribimos todas, las anotamos y después les mandaron por WhatsApp, creo. Bien. A la profesional las preguntas y nos respondió en audio. Bien, buenísimo. Entonces vamos a escuchar ahora el primer fragmento de la entrevista a la psiquiatra Virginia del Barco, donde nos cuenta qué puede causar el surgimiento de un desorden mental. Yo sugiero que lo pensemos como un ejercicio, ¿no?, de reducir y decir que nuestro cerebro es igual que otro órgano o que todo tiene que ver con el cerebro. Pero para poder pensarlo, me parece que está como que a veces lo tenemos como un manto ahí al cerebro, ¿no? Como yo siempre digo que los demás órganos los cuidamos y a nadie se le ocurre que porque tiene goza de buena salud renal pueda comer con cantidades ilimitadas de sal y los riñones no se vayan a enfermar o les vaya a pasar algo, se vayan a saturar, ¿no? A nadie se le ocurre que se le ocurriría, ¿no? Como, bueno, mi hígado está bien, entonces puedo hacer abuso de tomar alcohol y y no cuidarme nunca con las comidas y que no le vaya a pasar nada. Un poco con la cabeza a veces nos pasa, ¿no? Bueno, si estoy bien, no tengo una enfermedad mental, ¿no? No estoy loco, ya está, hago lo que quiero. Y la verdad es que no, nuestro cerebro es como cualquier otro órgano, entonces en ese sentido puede procesar determinada cantidad de información y de determinada manera, y si uno le exige mucho, bueno, no se va a saturar también, ¿no? Bueno, ahí la psiquiatra Virginia del Barco comentaba un poco esto que hablábamos antes, sobre que cuidamos a los demás órganos de nuestro cuerpo, pero nos olvidamos también de la salud, o sea, nos olvidamos de cuidar nuestra salud mental. ¿A partir de cuándo ustedes tomaron conciencia de esto? ¿Hubo algún hecho, alguna emoción, algo que hayan atravesado que dijeron, che, qué importante que es estar bien y ser saludables en cuanto a nuestra psiquis, ¿no? Bueno, desde mi experiencia, por problemas míos y porque también he visto muchos problemas por parte de conocidos. Y era una manera de que ellos no les gustaba ir al psicólogo porque se sentían abrumados, les incomodaba, sentían que podían discriminarlos por tomarlos como locos, con lo que la mayoría de hoy en día se hace. Y por eso hoy en día quería hablar más que nada de la salud mental, por eso. Para que no sea un tema solamente de... no importante, para que no sea un tema tabú, ¿no? Parece que claro. Es un tema tabú también, porque esto que decías recién, Demian, acerca de que parece que ir al psicólogo o al psiquiatra es sinónimo de estar loco o loca, es algo que se sostuvo durante mucho tiempo y por eso estos temas no se abrían y se compartían, por ejemplo, en un programa de radio como el que estamos haciendo hoy, porque nadie contaba que iba al psicólogo o que necesitaba ir o que tenía ganas de ir, porque enseguida te tildaban de loco. Sí. Ahora me parece que esto, si bien todavía estamos como en una etapa bastante embrionaria, por lo menos podemos hablarlo sin tanto temor o vergüenza o inhibiciones, ¿no? Tenemos otra respuesta de la licenciada Virginia del Barco, donde nos habla acerca de cuándo se considera necesario medicar ante algún desorden mental. Desde un momento de mayor urgencia en salud, es un momento en donde los síntomas se manifiestan de tal manera que no nos permiten continuar en ese momento, como es una presentación tal vez aguda o muy fuerte, que no nos permite continuar con nuestra vida, ¿no? Con nuestras rutinas, en este caso. Si lo pensamos en otro cuadro, podría ser, no sé, una infección donde tengo mucha fiebre, o un cuadro agudo donde no puedo trabajar, no puedo ir a la escuela. Bueno, puede haber situaciones de urgencias subjetivas en donde puede ser necesario el uso de una medicación justamente para que esos síntomas cedan y poder un poco evaluar y ver qué estaba pasando y que la persona pueda un poco pensar, bueno, qué le sucedió. Entonces, hay cuadros que pueden ser de urgencia subjetiva, que pueden ser breves, que pueden estar asociados a momentos de mucho estrés, a un momento traumático fuerte, a un proceso de duelo, en donde la angustia o la ansiedad se manifiestan de tal manera que puedan llegar a ser paralizantes, ¿no? Son defensas que las personas utilizamos ante determinados momentos en donde las emociones nos pueden derrumbar un poco, ¿no? Otro momento en donde es necesario medicar. Bueno, hay determinados cuadros que tienen que ver con enfermedades en donde las funciones psíquicas superiores, el pensamiento o núcleos de procesamiento emocional, pueden estar funcionando de una manera anómala. Esto se ve en determinados síntomas. Esos cuadros a mí me gusta un poco como resumirlos, ¿no? Como, bueno, hay una pérdida de la libertad sobre la toma de decisiones de la persona. La medicación en ese lugar devuelve un poco la libertad. ¿no? Porque justamente para poder elegir, las personas tenemos que poder pensar, poder comparar, poder dar criterios de valor a diferentes situaciones, ¿no? Como tener un juicio sobre determinadas ideas o determinadas acciones o determinadas conductas, bueno, tener un juicio valorativo, todo eso es parte del proceso del pensamiento. Y ante determinados cuadros sindromáticos y algunas enfermedades, estos procesos pueden estar funcionando mal o estar interrumpidos, ser disfuncionales. Y en ese caso la medicación es clave, incluso para poder trabajar la conciencia de esa enfermedad una vez que la medicación queda instaurada. Bueno, súper interesante lo que escuchamos recién. Ella menciona como dos situaciones bastante concretas, ¿no? Por un lado, a la hora de medicar a alguien. Por un lado, las urgencias subjetivas, que suelen ser cuestiones por ahí más breves. Y por otro lado, enfermedades que ya suponen un tratamiento permanente. ¿Contaban ustedes con esta información? ¿Les llamó la atención enterarse de esto? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, por mi lado sí, estuve buscando mucha información por lo que dije de mis conocidos. Y la verdad que sí, antes no era como que... Antes lo veía como algo inusual, algo que no pasaba, porque estábamos como... La sociedad me daba a mí como que todos éramos normales y no teníamos que... No teníamos esos, aquellos problemas, a ese tal punto de enfermedad. Y bueno, eso más que nada fue lo que me hizo llamar la atención y querer más estudiar sobre el tema. Porque me parece increíble lo que puede hacer la mente humana y las acciones que podemos tomar por eso. Exacto. Aparte, mencionaba la psiquiatra de personas que se encuentran imposibilitadas de continuar con su vida, ¿no? Sí. Entonces, ante eso, inevitablemente hay que acudir a un profesional, porque a veces puede resolverse de forma bastante, no sé si rápida es la palabra, pero como en el lo antes posible. Corto plazo, claro, y evitar que esa persona siga viviendo de esa manera, ¿no? A veces por ahí se naturalizan algunas cuestiones que nos pasan y en realidad tienen que ver con que uno o una está atravesando justamente por una urgencia subjetiva que tiene que ver con un momento de mucho estrés que podemos estar atravesando, como mencionaba la psiquiatra, un momento de duelo, algo traumático que nos haya pasado, ¿sí? Y por otro lado, las enfermedades que irrumpen y que hay que abordarlas. Súper interesante este tema, y para ir ya cerrando este bloque, vamos a escuchar la respuesta de esta psiquiatra ante la pregunta sobre si la medicación psiquiátrica genera adicción. No, de hecho, yo diría casi nunca. La medicación que produce más dependencia es una medicación que por lo general no indicamos tanto los psiquiatras de manera aislada, ¿no? Que son muy conocidos, clonazepam, ¿no? Las benzodiazepinas, lorazepam. Son tratamientos que se usan de manera breve, incluso muchas veces son medicamentos que se usan solamente para ataques de pánico o algunos momentos puntuales, o para acompañar el inicio de un tratamiento en donde sabemos que la medicación que nosotros queremos que haga un efecto va a demorar un poquito en tener un efecto terapéutico, y entonces, mientras tanto, se combinan con estas medicaciones. Que son muy buenas, que están bien, pero son para cuestiones muy breves, sí causan mayor dependencia, y es una gran consulta que, y una gran batalla que a veces damos muchos psiquiatras, que es, bueno, sacar estas medicaciones porque se instauran de manera crónica. Porque también tienen mucha adherencia, ¿no? Porque saca el síntoma, no se trabaja qué es lo que lo produce, pero genera una sensación de bienestar porque saca los síntomas. Entonces, hay mucha venta libre o, bueno, muchos profesionales que por ahí no, no son del área de salud mental, indican mucho esta medicación o la sostienen, y es una medicación que genera dependencia. Las demás medicaciones no generan ninguna, genera dependencia. Escuchábamos la respuesta de la psiquiatra Virginia del Barco a la consulta que le hicieron los chicos y las chicas de cuarto cuarta de la Escuela Cortázar, que están trabajando sobre salud mental. Hemos llegado al final del primer bloque, pero no vamos a ir a una tanda musical sin antes mencionar que tenemos un saludo, ¿no? ¿Para alguien? Sí. ¿Para quién? Para nuestro profesor, Horacio, y también de paso le mandamos un saludo a nuestros compañeros de tercero o cuarta. Muy bien. Que nos están escuchando. Excelente, nos encanta que nos escuchen. Pueden mandarnos mensaje a través del chat de YouTube, que los vamos a leer en vivo. Compañero de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la enfermera de Techuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de cuarto cuarta de la Escuela Julio Cortázar hablando acerca de salud mental, y en este bloque vamos a abordar otras cuestiones vinculadas con este tema. ¿Me quieren contar cuáles son? Decidimos, para conectar con salud mental, mencionar la salud mental con la música, con artistas y canciones en general que tengan la temática salud mental, o que mencione algo de la salud mental y que gira alrededor de eso, porque se sabe que, por ejemplo, en la música, en el mundo de la música, no sé, del rock, es muy común hablar de artistas que se suicidan, de que tienen problemas con alcoholismo, con consumo de drogas, y por algo es común, o sea, es algo como que va muy ligado al mundo del rock, y vamos a mencionarlo porque nos pareció interesante. Bien, hablar de eso. Excelente, sí. Me encanta este tema. Y para abordarlo, también hicieron otra entrevista, ¿no? ¿Otra entrevista? Sí, con la psicóloga. Con una psicóloga que también nos aportó los profesores. Bien, buenísimo. En este caso entrevistaron a la psicóloga María Soledad González, y vamos a arrancar este bloque reproduciendo el primer fragmento de esta entrevista, donde los chicos y las chicas le preguntaron qué puede generar una adicción. Me parece importante poner en el centro de la escena no la sustancia, en este caso la marihuana, sino el tipo de vínculo que uno puede tener con determinado objeto, que puede ser una sustancia o puede ser una persona o determinado tipo de relación o incluso un entorno digital, que es algo que estamos viendo en la actualidad de manera muy aguda, sobre todo en las y los adolescentes. Lo que puede generar una adicción, bueno, tiene muchísimas consecuencias de todo tipo, pero me parece que lo principal a destacar es que rompe todo lazo con otro tipo de objetos más colectivos, ¿no? Con el entorno, que puede ser familiar, con la escuela, con amigas y amigos, porque la persona que es adicta, digámoslo así de manera más simplificada, esto tiene un montón de, es un abanico de posibilidades, ¿no? Pero lo estamos simplificando para que se entienda. Es una persona que, digamos, va a poner en el centro de su vida el consumo de cierto objeto. Y entonces, solamente al poner este objeto en el centro de su vida, siente que solamente puede ser feliz o estar bien o sentirse realizado o sentirse satisfecho consumiendo este tipo de sustancia. Ahí escuchamos un fragmento de la entrevista a la psicóloga María Soledad González. Y ustedes mencionaban que se inspiraron en este bloque justamente en casos de artistas con consumos problemáticos. ¿A quiénes podemos mencionar o qué casos emblemáticos ustedes recuerdan? Pensamos en varios nombres, como los más famosos, como serían Jim Morrison, Kurt Cobain, que no solo tenían problemas con la droga y el alcoholismo, sino que murieron bastante jóvenes los dos. Uno por problemas con las drogas, que murió por una sobredosis casi, sí. Que es Jim Morrison, y otro que se terminó suicidando, que sería Kurt Cobain. Y nada, también mencionamos de acá, mencionamos a Charlie García, que hasta hoy en día, que sigue vivo, se lo ve muy mal por todo el paso que tuvo con la música y la droga. Dale, dale. Sí. No, nada, quiero mencionar que justo hoy cumpleaños Charlie García. Así que feliz cumpleaños, Charlie. Feliz cumpleaños, Charlie. Bueno, Charlie también es un ejemplo de que con un tratamiento, a pesar, bueno, de que por ahí no está en su mejor momento, pero con un tratamiento logró mejorar y sobrevivir, ¿no? Sí, sí. Y estos artistas que ustedes mencionaban recién murieron muy jóvenes. Y quizás no había tanta conciencia, ¿no? Porque aparte la cultura del rock está muy relacionada con el desborde, muy relacionada con romper las reglas. Entonces no hay un cuestionamiento acerca de hasta dónde, ¿no? Hasta dónde ir. Y hay un montón de casos. Pienso también en Amy Winehouse, que murió también. Exactamente. Janis Joplin. Muy jóvenes artistas, muy jóvenes. También pienso en el caso de Chano. Sí, acá lo mencionamos. Sí. Bien, que también despertó, creo que se someta a debate público el tema de la salud mental, el trabajo de su madre también en cuanto a esto. Súper interesante poder abordarlo desde ese lugar, ¿no? Porque me parece que eso también hace que le pongamos nombre, porque a veces hablar de estos temas sin ninguna referencia de algo concreto, ¿no? Y en este caso extremo, hace que se desdibuje un poco la situación. Pero pensar en gente que realmente padeció las consecuencias de todos estos temas me parece muy interesante. Sí. Vamos a seguir avanzando en esta temática y en este caso vamos al track 2 de la entrevista, donde la psicóloga nos cuenta acerca de cómo se puede lograr el control frente a los consumos problemáticos. Bueno, la pregunta sobre el control del consumo de drogas nos abre, digamos, también un abanico, porque podemos estar hablando de políticas públicas para el control del consumo, y ahí hay un montón de respuestas posibles, ¿sí? Básicamente se dividen en dos mundos, que es por un lado la abstinencia o por el otro lado la política de reducción de daños. Y si estamos hablando de la autorregulación, de controlar el propio consumo, podría decir así rápidamente sí, pero requiere, bueno, un otro, un lazo con el otro, que puede ser escuela, familia, amigos, psicólogo, psiquiatra, centro de salud mental, banda musical, ya que estamos hablando de música, un lazo social importante al que uno pueda recurrir en el caso de estar atravesando una situación de consumo problemática, porque para poder hacer cualquier tipo de tratamiento uno va a requerir de la ayuda, del acompañamiento de un otro. Solo es muy difícil. No he tenido experiencia de casos que hayan sido efectivos con personas en soledad disponiendo de su consumo y de la limitación de su consumo. Primero, siendo consciente de cómo está siendo ese consumo, pudiendo pedir ayuda, pudiendo decirlo a un otro, lo cual ya es todo un camino recorrido, y luego, recorrer ese camino que también puede ser muchas veces tortuoso, ¿no? No es sencillo, no es fácil. Bueno, ahí escuchábamos la respuesta de la psicóloga. ¿Qué dato o qué les queda de esta respuesta? ¿Cómo se sale de una situación como esta? Por ejemplo, con el apoyo, o sea, menciona que solo es muy difícil salir, que es, en general es con el apoyo de la familia, los amigos, la música también menciona, que yo creo que es verdad, uh-huh. Que es solo muy difícil porque no tenés a nadie que te apoye, que te diga, che, no, vos podés seguir, no sé qué. Así que también está bueno dejar como mensaje que hay que apoyar a un amigo, una amiga, amigue que tiene problemas, o familiar cualquiera, sí, que tiene problemas así de consumo. Intentar ayudar y no quedarse callado porque después puede terminar mal y la idea es que no. Exacto, acompañar, estar atentos, estar atentas. Y también si lo estás atravesando de manera personal, saber que decirlo siempre ayuda, porque no se sale solo de nada, por lo general, ¿no? Siempre se necesita del acompañamiento, de la contención, y la escuela en este sentido es un lugar fundamental, donde miren cómo ustedes están abordando este tema junto con sus docentes, con todo lo que trae aparejado. ¿Lo habían hablado antes en la escuela, en el marco de una materia, de una jornada de ESI? Sí, bueno, en general la escuela acompaña bastante a los alumnos con estos temas, ¿no? Bueno, yo por ejemplo tuve un caso y la escuela me acompañó bastante y estuvieron bastante presentes cuando yo estaba así, en un peor momento y en un mejor momento siempre estuvieron. Bien, por eso hay que tejer lazos, hay que hablar de estas cosas, no tienen que ser tabú, le pueden pasar a cualquiera, no hay que tener ni vergüenza ni miedo. Hay que recurrir a un docente o a algún referente que tengamos en el cole o afuera para pedir ayuda, ¿no? Porque mientras más esperamos, más difícil es. Ahora sí, para cerrar este bloque, tenemos una última pregunta que es: ¿por qué muchos músicos caen en los consumos ante la presión y terminan con problemas de salud mental? Vamos a ver qué tiene para decirnos la psicóloga María Soledad González y luego debatimos acá en el piso. Primero quiero aclarar que todas las personas podemos sentir presión y que esa presión se relaciona con las expectativas que tiene el otro respecto de cómo uno debería responder. Entonces, desde pequeños estamos respondiendo a esa expectativa y también quiero aclarar que esa expectativa no necesariamente es algo malo, ¿sí? Que el otro espere algo de uno o de una no es algo malo de por sí. Hay que ver en qué lugar, ¿no?, nos está esperando el otro o cuál es ese ideal y qué lejanos y qué distantes estamos de ese ideal. Por ahí esa búsqueda es lo que nos puede llegar a hacer mal. Y respecto de esa presión que pueden sentir los músicos muy famosos, los deportistas de alto rendimiento, las personas que tienen una exposición muy grande, claro que eso es mayor, porque la expectativa es mayor, porque hay muchas más personas que están esperando, ¿no?, cosas de ese individuo, de ese sujeto. Hay una presión emocional, mental, porque hay una industria que está esperando algo, hay un público que está esperando algo, hay una familia probablemente que está esperando algo, y esa persona ya, ese sujeto, tiene que responder a tantas demandas que termina siendo realmente algo muy exigente, pero que no todos los sujetos responden de la misma manera. Eso tiene mucho que ver con cómo se ha formado, cómo ha sido la experiencia de esa persona a lo largo de la vida respecto de esa respuesta. Y en los casos, digamos, en los que esa respuesta es más patológica, hay muchos músicos o muchos deportistas de alto rendimiento que padecen de casos de ansiedad, de depresión, de mucha angustia. Bueno, ahí refiriéndose específicamente a los músicos y estos padecimientos o estas problemáticas que los y las atraviesan, y vamos a sumar algún músico más, algo que es por ahí más contemporáneo a ustedes. ¿Quién es, Demián? Bueno, traje como ejemplo a Dylan porque es un ejemplo que es muy reciente y un artista muy conocido recientemente también, que habla sobre el tema... más que nada del suicidio y el consumo de drogas. Su tema, por ejemplo, igual, la mayoría de canciones que hizo en el álbum nuevo que sacó de Por Cesárea habla sobre eso. Habla sobre cómo uno va cayendo en el suicidio y a la vez con pensamientos suicidas. Claro. Sí. Y eso mismo. Todas las canciones que puedas ver vas a estar sobre eso. Hay unas donde puedas aceptarlo más y otras donde directamente no da más. Como el álbum cuenta toda una historia de un personaje ficticio y cómo va cayendo lentamente en su deterioro de su salud mental, se da a entender que que habla, por ejemplo, el último tema habla directamente que el personaje se termina suicidando. En la mitad del álbum habla de cómo ama a alguien, pero de una forma no muy sana, que digamos. Uh-huh. Eso puede entenderse por lo que dice, como... Es casi una obsesión con esa persona, claro, más que un amor. Es como una dependencia hacia alguien. Estar al borde y buscar de algo de agarrarte. Y también muestra que tiene un pasado bastante trágico, se ve que con su madre, que no tenía una muy buena relación, que digamos. Se da a entender que la madre hasta lo quiso... No lo quiso asesinar, pero bueno. Bueno, historias bastante oscuras, ¿no? En ese álbum. Y que muchas veces el arte es como un catalizador de las emociones y es un punto de fuga, ¿no? Para que podamos sacar afuera todo eso que nos pasa adentro. Y que es tan importante contarlo, ponerlo en palabras. Contarle a los otros que no están solos en esa, que hay mucha gente que le pasa lo mismo y que hay cosas que se pueden hacer para estar mejor. Y ustedes se encargaron de contarnos acerca de esto. Les cuento que Laura Giacchino nos manda un saludo, les manda un saludo y dice: genios los chicos, grandes músicos. ¿Son músicos ustedes? ¿O serán los músicos que mencionaron antes? Nosotros... ¿Ustedes son músicos? Sí. Bien, contanos. Lautaro y yo, Joaquín, tenemos una banda que se llama Amables Ciudadanos. Amables Ciudadanos, sí, ¿la podemos buscar? Sí, búsquenla. Sí, buenísimo. Y está Jere y Vicente, que querés hablar vos. Vos, que también tiene una banda. Entre ¿Vicente ellos. Quiere contarnos acerca de su banda? Dale, Vicente, que bueno, te queremos escuchar. Sí, yo y Jere tenemos una banda. Sí. Se llama Fiorellas Blues, nos pueden buscar en Instagram. No subimos nada todavía, pero bueno. Bueno, pero ya, ya que se suben y van a empezar a subir. Claro, sí. Bueno. Fiorellas Blues. Sí. Excelente. Con doble L, por las dudas. Bien, buenísimo. Bueno, este es el espacio para difundirse, ¿no? Justo que estamos hablando de este bloque musical. Así que tenemos dos bandas: Amables Ciudadanos y Fiorellas Blues, de los chicos de la Escuela Cortázar. Búsquenlos en las redes. Seguimos en Hora Libre. Este es el último bloque, un programa súper especial dedicado a la salud mental que prepararon los chicos y las chicas de la Escuela Cortázar de cuarto año, junto con su docente Andrea Mori y con Sandra Bonamita. Los felicito por este programón que trajeron, porque es una temática muy imprescindible para poner en la agenda mediática. Y hablábamos de los músicos, de las presiones que sufren los músicos, y tenemos otros artistas, ¿no? También para mencionar, me comentaban antes. También de acá, que no es tan contemporáneo, pero sigue vivo y hace poco se lo ve que está saliendo de su problema de adicción, es el Piti Álvarez. Sí. Que no estoy muy enterado en qué año, pero cometió un delito como asesinar a alguien. Llegó hasta ese extremo. Sí, llegó hasta ahí. Pero se nota también, como Charlie y como muchos artistas de acá, que durante todo su paso por la música que hicieron, fueron decayendo mucho en la droga y en otros consumos como el alcohol y demás. Exacto, se vio su deterioro. Sí, hay bastantes entrevistas o bastantes momentos donde al Piti se lo ve tirado y hablando y apenas puede hablar. Recuerdo una que hicieron en su casa en Lugano, donde él comía algo que le había quedado en una cacerola que estaba lleno de hongos. Sí. También qué pasaba con los medios, ¿no? Y qué pasa también, que se encargaron de difundir todo eso. No cuidaron a esa persona que estaba enferma. Y no, les pusieron mucho a las críticas, que por así decirlo. Pero bueno, al ser una figura muy pública, también es muy difícil que los medios no se fijen bien en lo que estás no, por seguro, haciendo o por hacer. Es como inevitable, pero se lo tomaba como algo hasta gracioso lo que hacía el Piti. Y estaba pasándola bastante mal. Bien, tenemos también algunos fragmentos más de la entrevista para escuchar. En este caso vamos a escuchar uno que habla acerca de cuáles pueden ser las consecuencias psicológicas ante las presiones que sufren los artistas. Yo no creo que la presión en sí misma la podamos vincular al consumo de drogas. No es una cuestión matemática, no es una función lineal. Más bien es, como dije recién, el ejercicio que haya tenido esa persona a lo largo de su vida, la experiencia de vida que haya tenido, cómo se haya entrenado, en el mejor de los sentidos, para responder a esa presión, bueno, que en todo caso busque en el consumo de drogas una respuesta para poder soportar esa presión, si es que la siente como algo a soportar. Hay músicos, hay deportistas o hay personas que tienen una vida pública muy expuesta y que, bueno, no recurren a las drogas y que la presión más bien es un estímulo. Bueno, ahí un apartado más de esta entrevista que le hicieron los chicos y las chicas de cuarto año a la psicóloga María Soledad González. Y ya estamos llegando al final de este programa. Y una pregunta súper interesante que le hicieron a la psicóloga y de la cual me gustaría que charlemos es si la música puede salvar vidas y ayudar frente a desórdenes mentales. ¿Les parece que escuchemos la respuesta y después cerramos este programa con una reflexión sobre eso? Sí. Buenísimo. Indudablemente la música, como cualquier otro lenguaje artístico, como puede ser la literatura, el cine, el teatro, la poesía, pueden considerarse salvavidas en la actualidad y siempre. Salvavidas en el sentido de que nos sostienen, de que nos mantienen con vida, de que nos sentimos vivos y vivas. Y eso tiene que ver porque cualquier lenguaje artístico es una herramienta para poder elaborar un montón de situaciones y un montón de procesos que nos pueden pasar, que nos pasan a lo largo de la vida y que pueden ser muy traumáticos y que a través del arte uno los puede elaborar de otra manera, ¿no? ¿Cuántas personas pueden dialogar, pueden decir cosas, pueden inclusive procesar un duelo a través del arte y si no fuera por el arte no lo podrían hacer o lo vivirían con mucha más angustia? Así que sí, es muy importante la música para la salud mental porque ayuda a elaborar, como dije recién, procesos que pueden ser muy traumáticos. Bueno, ahí la psicóloga hablaba acerca de el lenguaje artístico como una herramienta para atravesar procesos, como un salvavidas. ¿Ustedes tienen algún salvavidas cuando están mal o necesitan como salir de alguna? Bueno, yo en su momento, cuando estaba bastante jodido lo que me estaba pasando, un tema que me marcó mucho, bastante conocido, que es Se Vos, de Alma Fuerte. Sí. Que lo escucho y es una emoción porque, no sé, es raro, pero en un momento difícil llegan y parece magia. Como que te la letra cae en vos y la escuchás y es algo hermoso y raro a la vez. Bien, bien. ¿Por acá? Algo que digan, no sé. Sí, para mí la música también es un escape porque muchas otras cosas no consumo de arte. Así que la música, sí, escuchar las letras muchas veces, ni siquiera las letras, o sea, la música, la instrumental, ya muchas veces te hace sentir distintas cosas sin necesariamente tener lo que escribe el músico, que también muchas veces no solo habla de algo que te pasa a vos, habla de algo que le pasa a él, claramente. Y que muchas veces la gente se puede identificar y decís, ah, no estoy solo en esto, no soy solo yo que tiene este problema. Tal cual, porque a veces sentimos que estamos solos en el mundo, atravesados por un montón de cosas que no le pasan a nadie y que solo nosotros no podemos resolverlas. No, eso no es así, por eso hay que hablarlo y está buenísimo que lo traigan a la radio. Por acá, algún salvavidas, algún rescate, algo que los saque de esas situaciones feas en las que no quieren estar, oscuras o tristes. Claro, sí, yo, por ejemplo, en la música tengo a Babasónicos, que la verdad que todas sus canciones y las letras son increíbles y me parecen maravillosas. También los sonidos en cómo me afectan a mí. Ya puede ser triste o malo, o sea, triste. Triste o bueno. Es una canción que me gusta mucho, que siento que es un rezo a la vida para mí, que siempre dice atrévete, atrévete a lo poco raro. Y la música no tiene moral, pero a la vez te lo da. Es increíble todo lo que ponen. Sí, a mí también me pasa mucho que cuando estoy mal, escucho cualquier tipo de música. Uh-huh. Y también cuando estoy bien. Cuando estoy bien me pasa de escuchar música que se podría determinar triste, qué sé yo. Pero nada, no tengo un artista en particular porque no podría acordarme ahora, la verdad, también, pero nada, cuando estoy mal me gusta escuchar mucho, ¿qué podría ser? Bueno, cuando estoy mal escucho bastante Radiohead, que es una banda. Pero eso, sí. Pero te los confines, sí, de la... Sí, pero bueno. Te manda, claro, al inframundo directo. Sí. Pero bueno. Es muy bajón Radio, que está buenísimo, y pero bueno, es muy bajón. Pero cuando estás triste, como Cerati decía, pones canciones tristes tal para cual, sentirte mejor. Es así. Verdad. Este está más triste que yo, que hizo este tema, sí. Listo. La levanto. Estoy mejor yo, claro. Podría estar peor. Sí, ¿sabes, claro, que yo sabía que me ibas a decir Radiohead? Lo intuí, sí. Lo intuí. Bien. Claro. Ahí está. Pero bueno, también cuando no estoy en un momento tan jodido, pongo otra cosa. Pongo algo más alegre, qué sé yo. No se me ocurre cumbia villera. Cumbia villera, claro. Cumbia villera, bueno. Chorro, claro. Les cuento que recibimos unos últimos mensajes, en este caso de no sabemos quién es. Sí. Feliz cumpleaños, Charlie. Dice Charlie, capo, crack, genio, ídolo, artista, master, campeón, máquina, tigre, fiera, toro, terremoto, maremoto, relámpago, tsunami, demoledor, indomablemente, suprema, guerrero, inigualable. Bueno, le agradecemos. Y más. Y más, etcétera. Bueno, gente, hemos llegado al final de este programa. Quiero felicitarlos y felicitarlas a ustedes y a sus docentes por el enorme trabajo que hicieron. Se lo tomaron con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Y lo más importante es que eligieron un tema muy interesante y muy urgente sobre el cual hay que hablar. Hay que hablar en la escuela, hay que hablar en todos lados, hay que difundirlo. Y qué mejor que un espacio como este, nuestra querida radio FM Riachuelo, para darle más voz a sus voces. Estamos llegando ya al final del programa, como decía recién. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo, algo, algún comentario en especial? A mí me gustaría decir algo. Sí, para, ¿cómo no?, todos en general, para todos los oyentes, que te atrevas de verdad a tocar música. Porque es un desahogo, es un desahogo del alma. Y no importa si no sabes tocar una cuerda, si no sabes hacer nada, lo vas a poder hacer. Seas joven, seas adulto, seas viejo. No pasa nada, la música está en todos. Y de verdad son reza la vida que nada, es bellísimo y que todo lo tienen que experimentar. ¿Algo más que querramos agregar? No, yo quería agregar que cualquier cosa, que no hay que tenerle miedo ni al psicólogo ni al psiquiatra, ni hablar con la gente que te quiere, con la gente que te importa, y que se puede salir de todo. Totalmente. Y nada de eso, que no hay que tenerle miedo a hablar. Qué bueno todo lo que están diciendo. Muchas gracias. ¿Algo más? Algo cortito. Sí, lo que desees. También uno, al no, alguien que no tenga... Si vos tenés a un amigo que te cuenta cosas como estas cosas de salud, de que están mal en algunos aspectos, que te animes a ayudarlo y que no importa lo que hagas, algo le va a servir. Y que no, como que no hagas sentirlo que no importa lo que siente él, que seas un buen, ¿cómo decirlo?, que lo sepas escuchar y lo sepas aconsejar. Y bueno, eso nada más. Es que el aporte es desde donde podamos. A veces escuchando estamos ayudando un montón. ¿Querías decir algo, Demián? Nada, quería decir que eso mismo, que todo es mucho mejor que la ignorancia. Y con estos mensajes de los chicos y las chicas de La Cortázar, de Cuarto Cuarta, nos vamos a despedir de este programa, no sin antes agradecerle profundamente a nuestro operador técnico, que es JR, y está ahí del otro lado haciendo que esto salga perfecto, y a Yael Blanca, que es nuestra productora de piso. Yo los voy a despedir y las voy a despedir hasta el jueves que viene a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.